Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Así que sí, señores, hemos partido la hora del Terrock Radio Show, capítulo 241. People, ¿cómo están todos? ¿Ah? Están todos esperando septiembre. Sí, ya los veo a muchos ahí, ¿ah? Practicando el vaso empinado, ¿ah? Practicando, ya comprándose la talla un poquito más grande para las fiestas patrias, porque después de las fiestas patrias ese cuerpo va a quedar destrozado. Yo sé que muchos de ustedes están preparando el hígado, ¿ah? Bienvenidos a la hora del Terrock nuevamente, y le vamos a dar la bienvenida a las radios que transmiten este programa: Speedway Radio de Ciudad de México, México, que lo puedes escuchar en la www.speedwayradio.com.mx. Saludo a México y a la gente también de los Estados Juntos, donde se transmite también Speedway Radio. Cuervo Negro Radio de Morelia, México, en la www.cuervonegroradio.com. Asalto Mata y Olé de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último cerramos con la Front Row Radio de Ciudad de México, en la www.frontrowradio.com.mx o .com. Ay, pero qué inglesa. Aquí el señor Bowie les manda saludos. Joan, ambos están trabajando el sueño. Van en el quinto sueño. Bowie se acaba de despertar para saludarlos a ustedes. En algún momento va a empezar a hablar. Todavía no hemos llegado al minuto en que quiera dar alguna palabra por el micrófono. Vamos a partir con esta banda que se llama Maldito, que es una banda que nace en el año 2012 con Diego Sánchez como fundador en la guitarra, y luego en el año 2016 se integra Bastián Howell en las voces. Su música fusiona diferentes estilos como el rock, metal, hardcore, progresivo, death metal, new metal, cueca, reggaeton. No, mentira, esas últimas dos no. Además cuentan con varios tintes de rap y funk. Oiga, esta media banda, ¿eh? Su primer disco, llamado Enima, contiene letras con una dura crítica social sobre diferentes historias chilenas que han ocurrido en los últimos tiempos. Dicen ellos que su show contempla interacción con diferentes artes circenses, danza, butó y contemporánea, exposición de pinturas, fotografías, batucadas, malabaristas de fuego. Oiga, pero hasta venta de artesanía tienen en los locales. Los integrantes de esta banda son Diego Yello Sánchez, Bastián Howell, Javier Tapia, Emilio Ojeda y Felipe Curipino. Vamos a dejarlo entonces con Maldito y esta canción que se llama Fuego, y partimos en la Hora del Terrock Radio Show. Para continuar su ciclo, el agua se está escondiendo de los seres más sellados. me desperté, sí señor, ya me desperté, me tomé 5 cafés escuchando Maldito con esta canción que se llama Fuego. Y si quieres más información de estos chicos, ay, darte contra el muro, váyase a facebook.com/maldito.música. Oiga, estos chicos ahí vienen agresivos. Hoy día partimos bastante agresivos y vamos a seguir medios agresivos, muchachos. Pero no sin antes contarles que ya estrenamos el show del terror, capítulo número 124. Pido disculpas por el desenfoque y presentamos esta semana los videoclips de Desvalijados, Consigo Vivo, Los Ñipas con su tercer videoclip ya que se llama Cola de Chancho y por último a los Sor Guayabi con esta canción que se llama Golosina. ¿Qué te puedo decir? Excelente videoclip, excelente calidad, así da gusto presentar videoclips nacionales, así que le damos un gran aplauso, un aplauso a todas las bandas y a los directores, por supuesto, de estos videoclips. Les voy a contar que Black Flag Studio es un estudio de grabación, mezcla y masterización. Además, es un sello discográfico que ofrece producción musical y distribución a nivel mundial por las plataformas más conocidas de música streaming y descarga como Spotify, Amazon Music, iTunes, entre otras tantas más. Puedes visitarlos en la www.blackflagstudio.com o ir a Black Flag Studio, pero todavía no vayan porque están haciendo una remodelación, compadre, que ya me mandaron una foto como está quedando y te voy a decir que está quedando, oh, picho caluga, así como para languetear a Black Flag Studio, las paredes, los equipos, todo. Pero cuando ya esté listo, usted va a Sotomayor 789 Iquique, región de Tarapacá, el norte de Chile, ¿ya? Vamos a seguir con esta banda que se llama The Afen. Es una banda de rock de Santiago de Chile que se formó en el año 2011. Sus integrantes son Juan Vera en guitarra, Luis Aravena en guitarra, Andrés Riquelme en el bajo, Matías Aravena en batería y por último Moisés Díaz en la voz. Cuentan con un álbum que se llama Íntegro que se lanzó en diciembre del año 2018 y ahora nos están presentando este single que se llama Huecufú. Y seguimos aquí en la hora del The Rock Radio Show. ¡Yeah! Sitio lleno de traición que invade. seguimos con Deafen y esta canción que se llamaba Wekufu. Oiga, y si quieres más información de los muchachos, www.facebook.com/banda Deafen, Instagram, Spotify, SoundCloud y oiga, y toda la plataforma de distribución de streaming. Quiero saludar a los medios asociados de la Hora del Terror. Partimos con Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012 en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, la revista de los patones, en la www.patagoniarock.com. Todos estos medios de comunicación digital, websites, blog, que también tienen su parte multimedia, ¿no? Música y videoclips. Así es, esto es una compartición de compartimientos de información musical a la que usted como banda puede acceder y enviar su material, y a la que usted como auditor o consumidor o navegador de esta nube llamada internet puede visualizar, escuchar, adquirir, leer, qué sé yo. Usted puede hacer lo que quiera, pero ahí se puede meter si quiere información. Vamos a conocer la siguiente banda hoy. Sí, la siguiente banda que se llama, es Iván Torres y Alejandro Fuente Alba, músicos destacados de la escena bluesera nacional. Están lanzando este disco que se llama Lorea, con 4 temas que componen la propuesta discográfica de esta destacada dupla de músicos chilenos, con la cual apuestan a abrirse nuevos espacios en la escena nacional e internacional, con letras, con historias y fusión de diversos estilos musicales. Son los componentes de Lorea, el disco que actualmente esta banda ya tiene disponible a través de todas las plataformas digitales y de reproducción digital y descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a chequear esta canción que se llama El Faro y seguimos aquí en la Hora del Terror Radio Show. Esperanza, que me hace seguir, ya te esperé esta noche, un poco de luz que alumbre mi andar, que me ayude a llegar. Enfermo de soledad y busco algún camino que me ha de llevar muy lejos de aquí, más cerca de ti, más cerca de mí. mismo tropezar. Y es que tú no podrías siquiera imaginar el faro que para mí son sus ojos. Fue Jano Fuente Alba e Iván Torres con El Faro. Te voy a contar que El Faro fue una canción que compuso Iván Torres a su señora. Qué lindo, ¿eh? Todas las canciones de Lorea, pues loco, son de Torres. Mientras que las guitarras eléctricas, el bajo, los teclados, las percusiones, los arreglos, la mezcla, premasterización son de Jano Fuente Alba. O sea, uno hizo la letra y la línea melódica de la canción, Torres en este caso, y el señor Fuente Alba hizo toda la que es la musicalización. Están disponibles en Spotify, así que puedes chequear este álbum que se llama Lorea. Con esto la democratización de la música, ¿no? Con la facilidad de que cualquier persona pueda hacer música, ojo, el fácil acceso a una tarjeta de crédito y por supuesto también el fácil acceso a comprar instrumentos, después comprarse interfaces, bajar los programas de grabación, buscar el tutorial de uso a través de YouTube y hacer música en casa y hacer las carátulas en casa a través de Photoshop o Illustrator, whatever. Siempre va a haber un manual de uso en internet disponible para usted, animado por un joven o una señorita, ¿no?, con mucho talento, que le explica a usted cómo hacer las cosas. Nos encontramos en una época donde hay mucho más artistas que auditores. ¿Ah? Entonces la gente se pregunta por qué a mí no me escuchan, por qué a mí no me ponen en la radio, por qué la gente no me conoce, por qué no soy millonario a través de Spotify, con el dinero de las ganancias de Spotify. Bueno, creo que hay que vender como... Hay que tener como 1,000,000 de reproducciones para recién venir a ganar como... $7,000. No es tanto, ¿verdad? No es tanto. Hay que sacarse la cresta. Los artistas son los que menos ganan en esta historia. Y han nacido varias empresas intermediarias ahora que aprovechan, ¿no?, esta necesidad de todos estos músicos que pululan y nacen como hongos, ¿eh?, todos los días. Y entre una de las empresas intermediarias son las famosas agencias de medio, o agencias de comunicación, o agencias de difusión. Generalmente una persona, dos personas, periodistas, comunicadores, que dijeron, ok, me estoy dando cuenta que las bandas no saben escribirlo a los medios de comunicación, así que yo les voy a prestar el servicio de dirigirme yo directamente a ellos y mandar el material de los artistas que trabajan conmigo por un intercambio de dinero, o de una vaca, o de un gato, un perro, usted sabe lo que intercambia, ¿ok? El problema se presenta cuando esas agencias de comunicación o agencias de medio hacen el trabajo al pedo, ¿ok? Porque finalmente terminan metiendo la pata y uno termina no tocando al artista que a su vez le pagó a esta agencia de medio que no sabe hacer su trabajo. Vamos a hacer una diferencia, esto va dirigido a las agencias de medio, entre comunicado de prensa y EPK. Comunicado de prensa va directamente en el correo y usted se dirige al medio contándole que esta semana, por ejemplo, Juanito Pérez lanzó este disco que está disponible a través de Spotify, y en el comunicado puede hacer una pequeña, pequeña reseña del artista. Además, usted le adjunta a este comunicado de prensa el single de la banda en MP3 y le adjunta también el kit de prensa o el o la biografía o el EPK, whatever. Documento en el cual va toda la información del artista, desde la biografía hasta la discografía, videografía, redes sociales. Información que el medio de comunicación va a utilizar para complementar la información que se envía a través del comunicado de prensa. Si usted quiere, también le adjunta la carátula del álbum o el link del videoclip o la foto de la banda. Un par de fotos sería bueno en caso de que usted le esté escribiendo a un medio de comunicación que utilice ese tipo de documento, ¿ah? Porque si usted a una radio le manda la foto de la banda, difícilmente la radio va a poder tocar la foto en JPG. La radio toca MP3 o WAP. Ojalá MP3, porque, bueno, WAP si son radios grandes. Las radios chicas MP3 nomás, porque finalmente la gente está escuchando a 128 kbps. Ya, con eso nos van a hacer el trabajo mucho más fácil a nosotros, y con eso ustedes les van a estar brindando un muy buen servicio a sus clientes que le están pagando por hacer ese trabajo. Bien, vamos a saludar a todos los fans de La Hora del Terror. Hola. Listo, ese fue el saludo semanal. No, vamos a saludar a la People, oye, a Víctor López, a Jenny Jourdain. Oye, nos mandamos un meme re bueno y una interacción bastante importante en nuestras redes sociales. Yeti Aguilar, Fiorella Ponce. A ver, ¿qué más vamos a saludar? A Gisela Sánchez, Vicente María Bocigas. Uy, a César fue, yo también fui. Fanáticos de la música, o fanáticos música, a Mixero. A Marcela Delgado Valderas. Geraldine Raceto. A Claudia Mellao. Alberto Fuensalía, nuestro editor estrella que siempre se manda los memes increíbles. A Patricio Valdés, por supuesto. A Pablo Flores Floreciendo. Oye, Pelado Alonso. A Danilo Yáñez Toledo. Y por último, uno más, a la Maca Correa y Alejandro Catrón. Bien, vamos con la siguiente banda. Sí, bueno, vamos a seguir con la música. Ellos se llaman Marco Tazónico. Ah, es el proyecto solista de Marcos Martínez, profesor de lenguaje, filosofía y poeta. Sí, siendo una manifestación literaria de vanguardia que nace a partir de la experiencia digital y musicalización de una serie de micro relatos de autor. ¡Ay, qué interesante esto! Me acuerdo de Descargo y Maleficio con esto, ¿no? Spoken World, una performance poética con elementos y texturas musicales. Oiga, el proyecto se origina en noviembre del año 2018 en Santiago de Chile, con la ayuda y producción musical de Juan Ugalde, músico electrónico independiente y autogestionado, señor. Entre las influencias sonoras van desde los Electrodomésticos, Kraftwerk y Burzum. El concepto y temática de los pasajes relatados hacen referencia a la vorágine del Chile actual. Contingencia, descripción de paisajes urbanos e introspección, y sobre todo un homenaje a los profesores chilenos que tienen que aguantar a estos cabros chicos malcriados de padres babosos que están todo el día trabajando por un sueldo mínimo y un país que no les da pelota y les paga un sueldo todo cagado que no les sirve para ir al psiquiatra. Así no hay vida, señor, así no hay vida. El propósito de Marco Tazónico es ser un aporte cultural, literario y artístico a la nueva narrativa chilena y musical de vanguardia, tomando como concepto y objeto lírico el Chile actual, con sus carencias, injusticias y emociones del hombre moderno, desde la visión de un ciudadano de clase media pobre. Actualmente, Marco Tazónico ha publicado un primer trabajo titulado El Susurro Crepuscular, el cual recopila 5 EPs y se encuentra trabajando en un próximo trabajo que se va a llamar Requiem y será lanzado próximamente, estrenado en los mejores cines de este país. No, mentira, será estrenado en Spotify y en todos los cafés literarios de este país. Vamos a dejarlos con Marco Tazónico y esta obra, canción, poesía hecha persona, llamada 11 microcuentos. Saquen su vinito navegado, apaguen las luces, prendan las velas, desde ahora ya. La cuica de mármol habla por celular, dando pasos monótonos sobre la vereda de adoquines emulando París. Compra una barra de jabón artesanal con aroma a menta equivalente a 10 kilos de pan batido en el almacén Saurban de mi población. La cuica flamenco pagó con efectivo los zapatos que la abuela tendría que pagar en 24 letras en el Persa Estación. Santiago es un daguerrotipo que se divide entre una cuica y una abuela comprando pan con mortadela. Salió temprano a votar. Ya en la tarde las nubes anunciaban lluvia. Subió y bajó raudo de las micros con su pequeña nevera de chocopandas. Luego limpió pisos en fuentes de soda, repartió calendarios del ratón Mickey y puso a freír sopaipillas en Recoleta. Siempre con una sonrisa natural, vívida. En la noche abrazó a su familia y contó monedas, creando una música de perlas. Comenzó a llover y se acostó feliz junto a su mujer, esperanzado y protegido. Los carteles y palomas con rostros de candidatos cubrían su casa en el campamento. Todas las tardes realizaba el idílico ritual de perseguir, sin levantar sospecha, su mancebo amor, organizando y archivando en su timidez los pasos y el crujir del portón de madera abriéndose, palpitando en su corazón el pulso de las canciones tristes que él escuchaba, hasta que una tarde de primavera ella lo persiguió en micro, con la fe de encontrarlo fumando en el mismo lugar de la plaza de Maipú. Al llegar sus caminos se separaron y ella se perdió confundida entre el tumulto, puestos de sopaipillas y calles extrañas. Al subir al colectivo de regreso se dio cuenta que la pileta llena de historias y encuentros ya no existía. Firmó el libro y despidió a sus alumnos, cuidando de dejar sillas arriba y la sala impecable. Colgó su delantal junto al diploma de mejor profesor. Poco a poco, los pasos firmes se transformaban en un bailecito, despidiendo a sus colegas con garbo y choreza. En el paradero, su mirada mutó en dos brasas de euforia, solitaria, acariciando la fortuna de la sed. El viernes recién comenzaba. Le encantaba su turno de madrugada, cuando los ricos duermen y la prole recién despierta. Le encantaba que toda esa multitud anónima lo saludara con un honesto buenos días. Se regocijaba en este chile tornasol, en toda esta amabilidad hecha carne, en tiempos de crisis, violencia y portonazos al corazón. Antes ya lo había intentado a la luz del día, y su tímido buenas tardes pasaba rajado entre los empujones y los garabatos, pero San Cristóbal siempre respondió su saludo con una sonrisa angelical. carril, ese rastro oxidado, empolvada cuna abriendo camino entre el barrial y la basura. Dentro del cubículo, los pequeños ojos fijos en el resbalín olvidado y su pintura azul craquelada, la criatura agita sus brazos. Un viejo columpio cruje jugueteando con el viento, levantando polvo de ángel sobre el pasto seco. Ella dirige el cochecito, cansada y resignada de este escenario de maravillas, segregación y soledad. Interesante, interesante propuesta de Marco Tazónico. ¿Ah? 11 microcuentos. Interesante, me gustó esta volá de poesía con música debajo. Como les decía, me acordaba de Descargo y Maleficio, pero ahora estamos hablando de Marco Tazónico. Así que les voy a decir que si quieren más información, váyase a marcotazónico.bandcamp.com o en Instagram para que usted le vea las fotos pilucha al muchacho, sí, a este profesor. Un saludo a Marco Tazónico. Oye, ¿cómo puede aparecer tu banda en la hora del T-Rock? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material bien enviado, ¿ok? A lahoradelterrock@gmail.com. Nos van a disculpar que seamos tan enfáticos en pedir que el material lo envíen bien, porque a nosotros nos interesa que cuando usted envíe material a nuestra radio o a otro medio de comunicación, lo haga de forma correcta. Mira tú que en muchas ocasiones hablo con compañeros de otros medios de comunicación y todos ellos presentan la misma queja. Por lo mismo, nosotros dijimos, vamos a hacer esto hasta que sangren. Si lo manda mal, lo vuelve a enviar hasta que lo haga bien. ¿Ah? Y rápidamente va a sonar, esto está a la cola, a la espera, a la... Vamos, semana a semana, va llegando gente, usted sonará cuando le toque su turno. Si quiere que adelantemos su banda, ningún problema, nos puede pagar. Oye, vamos a chequear a Sor Cuayavi, que como les conté, estuvo presente con su videoclip Golosinas en el capítulo número 124 del Show del T-Rock, disponible a través de la www.lahoradelterrock.com. Además, Sor Cuayavi ya vino a una entrevista de La Hora del T-Rock, pero nosotros hoy día dijimos, vamos a volver a tocar a Sor Cuayavi porque queremos que esta canción Golosina entre en la psiquis de todos los amigos de México, de los amigos de España, de los amigos de Chile, ¿ah? Para que ustedes conozcan a Sor Cuayavi. No es que nos haya pagado, pero igual, vamos a hacer la promoción. Oye, ellos lanzaron su primer disco homónimo, Sor Cuayavi, en febrero del año 2019 y cuenta con 10 temas y está disponible a través de Spotify. Vamos a dejarlos entonces con Sor Cuayavi y esta canción que se llama Golosinas Cochinos y seguimos aquí en La Hora del T-Rock Radio Show. Thank you. la volada de Sor Cuayabins, ¿ah? Oye, ahí teníamos a Sor Cuayabi con golosinas, todos cochinos. Si quieres más información de las golosinas que vende Sor Cuayabi, vayas a facebook.com/sorcuayabi, Y B larga al final, y con X, Sor Cuayabi, ¿ah? Todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Suscríbete a nuestro newsletter para recibir todas las semanas los capítulos de La Hora del Terror directo en tu correo. Nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Oye, estamos impresionados con todo esto del asunto del incendio en las Amazonas. ¿Qué onda, loco? Nos vamos a quedar sin el pulmón del mundo. Altos índices de sequía en Chile. Ah, la región metropolitana no tiene agua. Las vacas se mueren, los caballos se mueren. No hay alimento para que pasten. Y ahora más encima abrieron las fronteras para la reunificación familiar. Entonces ya no van a pedir papeles para que entre la gente a Chile, sino que entre nomás. Da lo mismo si es un delincuente. Da lo mismo. Hay que dejar entrar. Está la cagá, señores. Así que le voy a dar una recomendación. Junte agua, junte comida. La verdura y la fruta va a subir. La carne va a subir. Usted tiene que armarse. ¿Ah? Vaya comprando latas de comida. ¿Ah? Guarde, porque después no va a haber nada. Va a subir todo de precio. Espérese nomás. Bueno, no nos vamos a ir con tanto tragedia. Vámonos a las cosas buenas. Vamos a escuchar esta última banda que se llama Thanatos, una banda chilena formada en el año 2005 que pasó por muchos cambios de estilo e integrantes, oiga. Solo Adrián Corbalán, el Führer, actual baterista de la banda, es parte de esta historia. La nueva y actual formación nace a finales del año 2007 cuando se integra Enrique Arenas, actual vocalista y guitarrista. Nuevamente se reestructura su estilo y ganas de trabajar altos y bajos como todo proyecto, separaciones, divorcio. Enrique y Adrián se hacen muy amigos y continuaron creando su propio estilo y una composición fresca, nueva, una forma que se mantiene y que se espera que perdure en el tiempo. En el año 2017 la banda termina su formación definitiva. Oye, pasaron hartos años, casi 10 años, casi 12 años. Y entra Mauricio González, encargado del bajo eléctrico. De esta forma se da el puntapié inicial y empiezan a trabajar arduamente para mostrar el sonido de Thanatos, thrash metal para usted, señor. Sí, nos vamos a ir bien arriba, ¿eh? Sí. Un estilo que trasciende épocas es lo que predomina en Thanatos, líricas actuales que reflejan una sociedad que cada día es más egoísta, individualista, padre, que no son más que el reflejo de lo que pasa en nuestro alrededor. ¿A usted le queda duda que la sociedad va a estar mejor con todo lo que está pasando? En un tiempo más van a llegar todos los brasileños para acá. Se está quemando el Amazonas. Sumados dan esta mezcla energética de buena música que esperan compartir con el mundo on fire. Si quieres más información de Thanatos, te vas a Thanatos, facebook.com/Thanatos Banda. Entonces, señores, calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror Radio Show. Los dejamos con Thanatos y esta canción que se llama Esclavo del Poder. ¡Hasta la vista, terrícola! Siento aquí, el sueño se transformó en una cruel realidad. Ya no puedo escapar, atormentado por el miedo, acobardado por el poder.